Amor, quiero hacerte mía. Es un deseo que sale de este corazón que tanto te ama. Los dos disfrutar y vivir.